La noche solitaria y tú huyes de cada yo, poniéndome a jugar una mala pasada. Yo quería ser tu luz, el eco de esa mirada, porque solamente tú inspiras mis madrugadas. Y me ruge la tripa, me como por dentro, me lanzo al vacío para ver si te encuentro. Susurra silencio, que aún estoy muerto, que aún tengo fuerza para sobrevivir. Contándote cuentos en mitad de la noche, la luna se esconde y me siento morir. Me oculto en el espacio dentro de esos besos que un día pensaba que era para mí. Y es que no pierdo el tiempo. No vas a cambiar mi forma de pensar. Y es que no pierdo el tiempo. Ni cambio tu noche, ni cambio mi luna. Y es que no pierdo el tiempo. Es que yo soy así. Y es que no pierdo el tiempo. Forma de pensar. Y es que no pierdo el tiempo. Ni cambio tu noche, ni cambio mi luna. Y es que no pierdo el tiempo. Es que yo soy así. Y es que no pierdo el tiempo. Y es que no pierdo el tiempo.